Tiempo para la actualidad local, como decíamos. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos echando la vista atrás hacia lo que ha sido este puente festivo, en el que, bueno, pues ya se podía prever, a pesar de la meteorología adversa, pero que podía haber incidencias en la sierra por aquello de tratarse de jornadas de festivas y de mayor posibilidad de afluencia. Y bueno, pues en ese sentido, incidencias ante las que bueno, pues dieron respuesta, como siempre, los integrantes del grupo de rescate en montaña, una salida de la que les informamos a través de nuestro perfil en Facebook a través de estos días, en concreto el pasado sábado por la tarde. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Carlos, cuéntanos por qué, por la hora en que se produjo la falta de luz diurna ya. Me comentabas que, bueno, ya salisteis incluso de noche a localizar a estas dos personas, tres senderistas, tres personas que se habían extraviado, se habían perdido cuando realizaban una ruta por Grazalema, también con meteorología adversa. Desde luego no eran las mejores condiciones, el mejor momento para esa salida. Cuéntanos qué, cómo ocurrieron los hechos. Bueno, a nosotros nos llaman a las 7 de la tarde, desde el 085, y nos informan de que habían recibido una llamada que les informaba, bueno, de tres senderistas que habían salido de Grazalema, por lo que es el sendero que sube al puerto del Endrinal, o sea, donde está el camping, aparcamiento del camping, y que pensaban hacer una ruta de 2 horas circular y que estaban perdidos. Entonces le daban como indicación que estaban junto a una cancela con un número de coto, que tenía una tabla con un número de coto. También conseguimos que nos mandaron la ubicación de la zona del móvil. El 085 les coge la ubicación y nos pasan las coordenadas, y efectivamente coincidía con un sitio que hay una cancela, con un número de coto, ¿no? Que era justo la cuesta de Fardela, ¿no? En la finca de Fardela, ya en el donde da el límite con los Navasuelos Fríos, justo en la cancela, ¿no? Entonces, bueno, pues en vista de la situación, además como estaba la tarde, ¿no?, que estaba lloviendo y que toda la sierra estaba cubierta de niebla, pues lo que hicimos fue salir 4 bomberos en busca de ella, ¿no? Vamos 4 bomberos con idea de que si llegamos allí y no están en el sitio, pues podamos allí subdividirnos en 2 grupos de 2 y rastrear una zona limítrofe, pues si estamos, ¿no?, cerca. Entonces, bueno, subimos los 4 bomberos siguiendo el camino que sube hasta la casa de Fardela, y de la casa de Fardela hacia la zona del puerto La Víbora, y bueno, efectivamente nos la encontramos donde estaba indicado por él. O las coordenadas, ¿no? Estaban allí las 3, estaban con bastante frío, ¿no?, y estaban completamente mojadas del agua, que le llevaba varias horas cayendo, y nada, la verdad que no sabían dónde estaban y tampoco sabían cómo volver a Grazalema. La situación es que, bueno, que necesitaban ayuda, y bueno, pues lo que hicimos fue primero darle ropa seca y después retirarla hacia Benocano por el sendero que habíamos subido nosotros. Bueno, pues no sé si estamos hablando de 3 senderistas de nacionalidad alemana de 55, 60 y 62 años, además, por tanto, de cierta edad. No sé si conocían la zona, si iban bien equipadas. Bueno, la zona sí, al parecer conocían parte de la sierra porque habían venido en más ocasiones. Creo que residen en Chiclana, entonces habían venido en más ocasiones. Sí conocían la sierra, nos hablaban de que habían estado en varios sitios de la sierra distintos, y que esto lo vieron, este circuito lo vieron por una información que sacaron de internet. Ellas decían que eran 2 horas. Yo creo que en 2 horas no se da ese recorrido. Yo creo que puede que se confundieran en la zona del puerto de Las Presillas, que realmente lo que pudieron ver fue un recorrido que hay hasta el puerto de Las Presillas, bajada al Boyar y bajada por el camino de los Charcón hasta Grazalema, que se puede hacer en bastante menos de 2 horas, pero que, bueno, que si lo haces tranquilo, pues sí, también puedes echar 2 horas en hacerlo. Yo creo que sería eso, porque no veo otro lugar pasando por el puerto de Las Presillas que se eche en 2 horas, porque si ya para arriba, para la Piaz del Simancón, no era, porque tenían que haberlo cogido antes. podían haber cogido por el Pozo de la Balsa, pero eso es una zona muy complicada que no creo que fuera la que ellas vieran en internet. O sea, que lo que quedaba era Dornajo, Fardela, Cuesta de Fardela, donde va suelo frío, la charca y vuelta a Grazalema, y eso se necesitan más de 2 horas. Entonces, seguramente lo que tenían previsto eran hacer lo de las Presillas Boyar y se confundieron en las Presillas, en vez de seguir a las Presillas, siguieron para Dornajo. Eso es, creo que fue la equivocación. Y claro, además salieron tarde, salieron a la 1 de la tarde y el día como estaba, ¿no? Cuando ellas salieron de Grazalema, sí, decían que no llovía y que no hacía niebla, pero claro, con la borrasca que había, pues lo normal es que empezara a llover y se metiera la niebla en cualquier momento, que fue lo que le ocurrió, ¿no? Cuando nosotros la encontramos ya llevaban al menos un par de horas dando vueltas para un lado y para otro y no sabían dónde, para dónde tirar. Entonces, bueno, pues nada, estaban, ya digo, tiritando, todas empapadas en agua, hubo que darle ropa seca, y una de ellas sí tenía una lesión en una rodilla por sobrecarga muscular. No había tenido ninguna caída ni nada, pero se la, vamos, de forzar la pierna tantas horas, pues venía con dificultad andando. La ayudamos y ya está, bueno. Llega a Benocá de vuelta, y una vez que estábamos en Benocá, con uno de los vehículos de bomberos, la desplazamos hasta Grazalema, que era donde estaban alojados. Mm-hmm. Me comentabas que entre los peores factores, sin duda, la niebla, ¿no? Me decías que incluso os costaba trabajo a vosotros mismos, porque ya refleja la luz incluso, ¿no? En la propia niebla, aunque sea una zona conocida por vosotros incluso y señalizada. Sí, bueno, el camino lo conocemos perfectamente, pero hubo un momento que lo perdimos incluso, ¿no? Porque ya digo que la niebla era tan espesa que, bueno, que ya incluso no ves bien el camino a 3 metros, ¿no? Entonces, bueno, perdimos el camino. Nosotros vamos con los GPS y llevamos un track, o sea que en el momento que nos salimos el mismo GPS nos avisa, ¿no?, de que nos hemos salido del camino. Entonces, bueno, en ese aspecto vamos relativamente seguros y tranquilos, ¿no? Pero que nos ocurrió, ¿no?, que nos salimos del camino y, bueno, tuvimos que volvernos para atrás, cogerlo otra vez. Bueno, eso es una anécdota, no tiene más importancia, pero bueno, me refiero que incluso conociéndolo y con los GPS hay posibilidad de perderse con la niebla tan espesa, ¿no? Imaginaros, uh-huh, personas que no conocen la sierra y que encima lo que llevaban era guiándose por el Google Maps, y bueno, pues la verdad es que cuando pierdes cobertura lo pierdes. Entonces ya allí no había cobertura casi, o había poca. Cuando se movían la perdían la referencia del mapa en la pantalla y no sabían ya para dónde tirar. Y pues nada, el tema era ese, vamos, la encontramos relativamente pronto, serían las 9 aproximadamente cuando la encontramos, y nada, a las 9:30 nos vinimos de vuelta tranquilamente, porque ya, bueno, lo que había era que llegar sin caerse y demás. Bajamos tranquilos hasta los coches y ya las desplazamos hasta Grazalema, porque claro, allí tampoco podíamos dejarlas, puesto que ellas estaban con sus vehículos en Grazalema y estaban alojadas en Grazalema. Entonces las desplazamos a esa hora, pues bueno, no hay ya posibilidad, como no sea que la lleven con nosotros. Y al final pues las desplazamos, y nada más. Porque la verdad es que, bueno, dentro de lo que cabe, salió bastante bien, ¿no? En definitiva, Carlos, que muchas veces hablamos, ¿no?, de que hay accidentes imprevistos, y por otra parte, bueno, pues otra serie de incidencias que vienen más por la mala toma de decisiones, por imprudencia. Esta sería de estas últimas, ¿no? Digo, por la hora en que se produjo la salida, la meteorología, se unieron varios factores, ¿no? Sí, principalmente la meteorología. Bueno, a eso le une que también salieron tarde, pero sobre todo la meteorología. Yo, por ejemplo, que los sábados suelo salir, ese sábado no fui a ningún sitio, porque sabía las previsiones que había de cómo estaba, cómo amaneció el sábado, lloviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que no era el día para andar por la sierra. Y pues esta senderista, en su caso, pues no sé, confías quizás en que hubo un momento que se despejó la niebla y dejó de llover, quizás en eso pensaron que en 2 horas no les iba a volver a coger. No les iba a volver a coger la tormenta o la niebla. Bueno, al final no ocurrió, porque ya digo que aquí en la sierra la niebla y las nubes se meten. Entonces, bueno, que un día así es bastante probable que te pierdas, ¿no? Uh-huh. Y además la ropa que llevaban pues tampoco es que fuera muy especializada, ¿no? Ponchos de estos bueno, estos ponchos de bolsillo que se abren y poco más, y entonces claro, iban después de tantas horas, estaban empapados y tenían frío, ¿no? A pesar de no ser una noche fría, porque no hacía frío, pero bueno, estar ya en un sitio parado así y mojar, pues lo lógico es que termines teniendo frío. De hecho, supongo que sería un fin de semana, puente festivo, en el que las expectativas eran de gran afluencia de personas, pero seguro que fue bastante menos, precisamente por la meteorología, que fue desfavorable todo el puente, ¿no? Así que el movimiento seguramente ha sido mucho menor en la sierra. Pues seguramente muchas de las personas que vinieron a esta zona a alojarse en el puente pensando en que podían hacer actividades de montaña, ¿no? Pues tuvieron que dejar de hacerlo, está claro, por la meteorología, que es lo lógico, ¿no? O sea, dedicarse a, bueno, no sé, cada uno que vaya viendo lo que, pero bueno, que no es normal, incluso aunque tengas algo alquilado y con esas condiciones estaba cierra. Entonces, bueno, entre todos siempre hay alguien que se atreve más o que no sé, la verdad es que no sé exactamente por qué tomaron la decisión de salir, cómo estaba el día, pero bueno. Y pues la verdad que lo que pasó era lo más probable que le ocurriera, ¿no? Y sin conocer la zona, además, ahí no hay caminos señalizados como tal, o sea, hay caminos de animales y demás, pero no es un sendero claro que haga ese circuito, era circular, ¿no? Era una circular bastante grande que tenían que haber tardado pues, por lo menos 3 o 4 horas, vamos, en hacerlo, y no sé, ellos calcularon que iban a ser menos tiempo, se confundieron. La verdad que tampoco le indagamos mucho en el tema. Lo único que sí se lo dijimos, que no estaba el día para salir a la montaña y que habían salido muy tarde, ¿no? Bueno, pero ellas dijeron que para 2 horas, con que salieran a la una, lo veían bien. Y que cuando salieron no estaba lloviendo ni había niebla. Eso fue lo que nos comentaron. Nosotros tampoco nos gusta entrar, a ver, cuando va a socorrer a alguien normalmente ya está bastante apurada como para que nosotros lleguemos encima reprochando de nada, ¿no? Entonces, bueno, se le dice algo, así se le da a entender que no era lo más idóneo lo que estaban haciendo, y lo entienden y nos dan la razón, nos dan siempre alguna justificación y ya está, ahí se termina el tema, ya no hablamos más de ese tema, ya está, acompañarla y ya está. Al final, lo importante es que además hay que hablar de que hubo suerte, de que bueno, con hipotermia y una lesión en una rodilla por sobrecarga muscular de una de las senderistas, pero en definitiva que hubo suerte porque se las pudo localizar rápido, y por tanto, bueno, pues no es lo mismo que desde luego tener que pasar una noche desorientadas, perdidas en medio de la sierra, con ciertas temperaturas que ya irían bajando, que no era una noche fría tampoco, lluvia, etcétera. Así que, como decimos, al final incluso suerte por esa y porque, bueno, conocí la ubicación y pudiste ir y dar en el clavo rápidamente, ¿no? Sí, lo mejor de todo esto es que sabíamos dónde estaba la ubicación, vamos. Ahora con los teléfonos móviles, como haya cobertura, es muy fácil saber dónde está la persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es una ventaja muy grande, saber dónde están, no hay que hacer varios grupos en busca de los senderistas perdidos, sino que directamente va un solo grupo al lugar, ¿no? Y bueno, pues con la ubicación, como digo, como bueno, nos llegó bien la ubicación y además explicaron la reseña de la tablilla del Coto, que la conocíamos, entonces coincidían las dos cosas y bueno, pues no había dudas al respecto. Y bueno, pues esa fue la circunstancia del servicio este, que bueno, ya digo que es que muchas veces, por muy incomprensible que parezca, por muy claro que pueda estar, que es un día que no se debe salir, siempre hay alguien que no lo ve así, por la razón que sea, y termina saliendo a la sierra, ¿no? Seguro que había más gente en la sierra, no eran los únicos, lo que pasa es, bueno, quizás otros sí conocían bien el camino o cogieron senderos más señalizados y consiguieron llegar de vuelta, empezaron pronto y consiguieron llegar de vuelta, seguro. Bueno, pues ahí quedaba esa salida, esa nueva actuación por parte de los integrantes del grupo de rescate en montaña este pasado sábado por la tarde-noche, ya más bien. Y bueno, pues aunque parezca una nimiedad, pero insistí siempre en la hora de salida, de que hay que, evidentemente, anticiparla lo antes posible para que no nos coja la tarde-noche. Ahora más, ¿no? Digo, por el tema del cambio de hora, se echa la tarde-noche más pronto encima. Sí, vamos, hay que estar de vuelta a mediodía. Eso es de manual básico de montaña, ¿no? Uh-huh. salir temprano y estar de vuelta a mediodía. Es lo lógico. Si tienes algún percance, quedan varias horas de luz solar para resolverlo, bien para organizar tu propio rescate tú mismo, o sea, tu propia reorientación, o bien para que los servicios de rescate trabajen de día, ¿no? Eso es incluso la posibilidad de, si está despejado, que no hay niebla, pues que intervenga un helicóptero, si es un accidente grave, lo que sea. Una vez que llega ya la noche, todo se complica. Y si además hay niebla, pues se complica más todavía. Y que primero hay que salir temprano y además hay que evitar los días de borrasca, ¿no? De niebla, de lluvia, y para evitar estas cosas. Pues ahí quedaba esa situación que solventaron de nuevo los integrantes del grupo de rescate en montaña. Carlos, vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, por supuesto, toda la información. Vale, pues gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Saludos.